Hola, bienvenido a este podcast Otra Economía es Posible, original de Medios Universitarios Ibero Puebla. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Otra Economía es Posible. Hoy hablaremos con un grupo de personas que ha trabajado para llevar Internet accesible a su comunidad, mejorando la calidad de vida de su gente. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo funciona el servicio? ¿Qué retos han enfrentado? Para responder estas preguntas tenemos a tres invitados muy especiales que han sido clave en esta iniciativa, Hilda, Oyuki y Marcial. Les damos la bienvenida a los tres, gracias por estar con nosotros en este episodio. Para darles un pequeño contexto, ellos vienen de la comunidad de San Francisco Xochitlopan, Puebla, y vamos a profundizar cómo es que surgió este proyecto. Para empezar me gustaría preguntarle al señor, primera pregunta, ¿cómo surgió la idea de llevar internet a la comunidad? Gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Marcial Palacios Pérez. Era a partir de la necesidad de la conectividad. Esto fue en el 2017, como a raíz del sismo del 2017. Ahí identificamos las necesidades que teníamos de conectividad para comunicarnos con nuestros familiares a Estados Unidos, para ayudas digitales en las escuelas, para la salud. Entonces tuvimos una ayuda de parte de una fundación comunitaria de Puebla, donde nos ofreció unas capacitaciones para poder nosotros gestionar nuestro internet. Entonces ahí estuvimos más o menos como 6 meses capacitándonos. Una vez concluidas las capacitaciones, ya empezamos a implementar internet. Empezamos desde una casa, dos, tres nos fuimos, y pues ya en la actualidad ya tenemos 85 casas. Y pues sí, ha sido de mucha ayuda esa red de internet. Muchas gracias, es bastante interesante el cómo nos lo plantea. Por lo mismo también me gustaría preguntarle cómo es que opera este servicio de internet comunitario, ya que es bastante innovadora esta propuesta, entonces si pudiera profundizar un poquito. Sí, es una red de internet que es gestionada por nosotros mismos. Cómo funciona es, tenemos una antena principal estratégica, y ya después nosotros posteriormente eso vamos a... Las personas, los usuarios que requieren un internet, vamos a visitarles y a partir de eso ya buscamos el mejor lugar, y ya empieza un proceso donde ponemos antenas clientes para recibir de un punto de acceso. Muchas veces los mismos usuarios nos apoyan con herramienta, entonces todo eso hace mucho más fácil para que funcione el servicio. Y eso es como se da, que es un internet comunitario, porque nosotros mismos lo gestionamos. Muchísimas gracias, Marcial. A continuación me gustaría cederle la palabra a mi compañera Mitch para que pudiéramos seguir platicando con Oyuki y con Hilda. Hola, Hilda. Bueno, yo te quisiera preguntar, ¿cómo han determinado el valor de este servicio y qué retos han enfrentado para sostenerlo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hilda y formo parte del sistema de internet comunitario. ¿Cómo se ha determinado el servicio de este servicio de internet comunitario? Desde un principio se ha soñado con un internet accesible, con un internet que fluya de acuerdo a las necesidades de los usuarios. También el pago, pues, con un pago mínimo también para los usuarios. Entonces el servicio pues se les ha estado brindando lo mejor posible, y pues el reto que se ha enfrentado para sostenerlo más que nada pues es seguir capacitando, seguir aprendiendo, porque esto pues sigue, no por lo que ya hemos aprendido es quedar aquí. El seguir conectando más antenas para las casas de las personas, pues sí es un verdadero reto, porque a veces nos enfrentamos a diferentes problemas en las conexiones, principalmente para conectar los enrutadores. En veces se nos complica porque no nos explicamos, si es la conexión, si es la antena, si es un cable lo que está fallando, y lo tenemos que resolver. Si nos tardamos en algún momento un tiempo de 1 o 2 horas para resolver, porque lo buscamos y lo buscamos y no encontramos esa solución, pero pues de las experiencias aprendemos y seguimos adelante con cada obstáculo. Eso es lo importante, seguir a pesar de los retos que han tenido y pues bueno, continuar con este proyecto que es súper, súper interesante para nosotros. Ahora te quisiera preguntar, tú como mujer, ¿qué retos has enfrentado en este proyecto formando parte de este equipo? Sí, pues uno de los retos que he enfrentado pues es manejar los tiempos, porque como mujeres pues no nomás es estar ahí en la cooperativa, sino que también está aparte la familia, el negocio, está, bueno, todo lo que implica lo de una mujer, porque pues ya sabemos que las mujeres somos pues casi 1,000 usos. Entonces, pues sí es un verdadero reto, porque pues planeas, haces la planeación de ahí a que estar aquí con los compañeros y decir, no, pues mañana vamos a trabajar. Entonces empiezas a hacer la planeación de tu día, empiezas a decir, no, me levanto a las 5 de la mañana para hacer el almuerzo, el desayuno, a las 10 me tengo que ir al internet, a tales horas tengo que regresar para, pues igualmente, de hacer la comida para la familia. Bueno, es un tipo de organización y ese es un reto para mí, porque pues la planeación es lo más importante en este proyecto. Claro, y súper importante no descuidar ni a tu familia ni a este proyecto. Entonces sí, el saber organizarse es súper importante. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Oyuki, ¿quisieras aportar algo a esta pregunta de cuál es el reto que has enfrentado como mujer? Hola a todos, mi nombre es Oyuki Pérez Zapata. Soy parte del equipo del Sixochiteopan. ¿Cómo hemos superado estos desafíos como mujeres? Yo pienso que es gracias a nuestra gran red de apoyo. En mi caso, por ejemplo, cuento con la ayuda de mis padres. Soy madre soltera y, como comenta la compañera, es cuestión ahora sí que de organizarse, de medir tiempos, darse tiempo para todo, partirse en 1,000 pedazos para poder cumplir con todo o dentro de lo que cabe, dentro de la manera posible, dar lo mejor, poder hacer lo mejor posible. Entonces, siento que todos esos retos se han podido superar gracias a las redes de apoyo. Súper importante tener una red de apoyo, ¿no? Y bueno, ya que mencionas esto y cómo tu red de apoyo te ayuda a superar estos desafíos, ¿te gustaría darle un mensaje a otras mujeres interesadas en estas iniciativas comunitarias? Claro, que pues siempre se nos ha dicho que somos el sexo débil, que nosotras no podemos, que inclusive pues venimos nosotros de una comunidad donde el trabajo de campo pues es pesado. Y igual que es como para hombres, pero dadas algunas circunstancias de emigración o cualquier otro tipo de sucesos de la vida, hay mujeres que se han quedado solas, sin el apoyo de sus maridos. Entonces, eso no es un limitante para que puedan seguir prosperando. Las mujeres no somos el sexo débil, somos el sexo más fuerte. Muy bien, muchas gracias, Oyuki. Qué mensaje tan importante y fuerte que nos acabas de compartir. Me da mucho gusto que lo comentaras. Bueno, te quisiera preguntar, sabemos que tienen alianzas y tienes unas redes de apoyo con este proyecto. Quisiéramos saber cómo han contribuido estas alianzas y de qué manera creen que podría evolucionar con más respaldo en el futuro. Las alianzas que hemos construido a lo largo de estos años han impactado de manera directa en el proyecto, han sido muy fructíferas, nos han ayudado a crecer, a seguir con nuestro proyecto, a que esto no se venga abajo. A futuro nos vemos con nuestras alianzas, continuando tejiendo más redes de apoyo, conociendo a más personas, que más personas se interesen en el proyecto para poder así replicarlo en más localidades, que este proyecto no se quede únicamente en el estado o en nuestra zona, igual poder divulgarlo en otros países. Muchísimas gracias, Oyuki. Bueno, quisiera preguntarle a Marcial, sabemos que pronto vas a hacer un viaje para poder compartir más sobre este proyecto del Internet comunitario. ¿Nos podrías compartir un poco más sobre esto, por favor? Sí, claro. Como bien acaba de decir Oyuki, que nuestro Internet, nuestro sistema de Internet comunitario ha estado funcionando muy bien, que tal grado que nos han pedido ayuda para replicarlo en otros lugares. Ya hasta somos como internacionales, ya fuimos al sur de México, el año pasado fui a Ecuador, a Perú, y ya en unos días vamos a ir a Ecuador precisamente para lo mismo, para seguir extendiendo sus redes. Esto es gracias a un trabajo pues duro desde hace ya más casi 5 años por todos los desafíos que hemos ido enfrentando, y los hemos enfrentado con mucha responsabilidad. Gracias a eso nuestra red está funcionando muy bien, la gente está muy contenta, y pues nada, ahorita esos son los resultados. Vamos a ir a replicar nuestro sistema en otros países, y pues Ecuador ha sido el lugar donde hemos estado yendo más veces, y eso genera una gran satisfacción para mí y pues para nuestro equipo y para, por tanto, la comunidad también. Entonces, pues es un claro ejemplo de que nuestro modelo de trabajo, nuestro sistema de Internet es bueno para... O soñamos con un Internet que sea un ejemplo para seguir, ¿no? Que la gente confíe en nosotros, que se inspiren en nosotros, de que trabajar juntos con orden y responsabilidad se llega pues lejos. Y ahí los frutos, pues ya estamos yendo a otros países. Wow, está súper interesante que puedan extender este proyecto a más países y no solo dentro de la comunidad. Bueno, me parece impresionante, la verdad estoy muy, muy, muy interesada en su proyecto y los felicito demasiado. Ahora les quisiera preguntar, a nivel personal, ¿qué han aprendido de esta experiencia? ¿Qué les ha dejado este proyecto? No sé si quieras comenzar, Marcial. Sí, a mí en lo personal me ha enseñado que trabajar en unión, en equipo, llega pues lejos. Sabemos que hay a veces algunas complicaciones, pero hablando y llegando a acuerdos, esto funciona muy bien. Se pueden empezar a hacer, pues ya tenemos alianzas y tenemos planes de seguir creciendo, no solamente de Internet, sino empezar a seguir otros procesos de a partir de las necesidades de nuestra comunidad. Y es básicamente pues eso, aprendido que trabajar juntos con que haya entendimiento pues se llega muy lejos. Hilda, ¿nos puedes compartir? Sí, pues yo me uní a este equipo más de un año, llevo con ellos compartiendo todo este tiempo, me han dado la confianza, esa inspiración para seguir trabajando en equipo. Tenemos una buena comunicación entre los tres, pues la organización que estamos llevando es muy buena, y pues sí, es tan necesaria seguir pues invitando a más gente que se una a este proyecto, porque esta red está creciendo y necesitamos muchas más manos para seguir dando el servicio pues de buena calidad. Muchas gracias, Oyuki. Para mí este proyecto ha significado mucho, mucho aprendizaje, mucha convivencia con los compañeros. También ha significado el dejar una huella para las personas que vienen después, la idea de sembrar la semillita en las futuras generaciones, principalmente en mi hija, de de que no por el hecho de que estemos en una comunidad rural nos vamos a quedar ahí estancadas, o no por el hecho de ser mujeres, o por el hecho de que tengas alguna condición que te limite, te vas a quedar ahí, sino que puedes aspirar a hacer cosas más grandes por tu comunidad, por las personas que te rodean, para lograr un beneficio mayor. Muchas gracias a todos por compartirnos. Bueno, quisiera felicitarlos y quisiera agradecerles por sus mensajes. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos de esta experiencia. No sé si les gustaría agregar algo más antes de despedirnos. Sí, puedo agregar, quien esté escuchando este mensaje, este podcast, que para decirles que es, como dije, hacer trabajar juntos en cualquier proceso, pues siempre es muy bueno y da muy buenos frutos. Entonces, que no decir que no se puede, siempre sí, nada más es trabajar y pues con mucho compromiso. Eso. Muchas gracias, Marcial. Bueno, nos despedimos esperando que les haya gustado este programa. Los invitamos a que escuchen el siguiente episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram como Laines Ibero Puebla, y en redes de medios universitarios en Facebook, Instagram y TikTok como Muy Puebla. Muy Pue, perdón. Y en Spotify como Otra Economía es Posible.